Había una vez un anciano ermitaño que vivía cansado de trabajar porque tenía que domar a dos halcones, entrenar a dos águilas, mantener quietos a dos conejos, vigilar una serpiente, cargar un asno y someter a un león. ¡Uy, qué camello! Los dos halcones había que domarlos para que se lanzaran solamente sobre lo bueno. Eran los ojos, son los ojos. Las dos águilas con sus garras que hieren y destrozan, hay que entrenarlas para que solo se pongan al servicio y ayuden. Esas son las dos manos. Y los conejos quieren ir a donde les plazca, huir de los demás, esquivar los problemas. Esos son los pies. Hay que enseñarles a estar quietos, aunque haya sufrimiento. Lo más difícil era la serpiente, que aunque está encerrada en una jaula de 32 varillas, siempre quiere morder y envenenar a los que la rodean. Nada más se abre la jaula y sale la lengua. El burro es muy obstinado, no quiere cumplir con su deber. Hay que ayudarlo a llevar su carga. Y por último, domar al león, que quiere ser el rey, quiere ser siempre el primero, es vanidoso y orgulloso, es el corazón. Así vivía el anciano ermitaño, como todos los seres humanos, domando a dos halcones, los ojos, entrenando a dos águilas, las manos, a los dos conejos, los pies, la serpiente, la lengua, el asno, el cuerpo y el león, el corazón. A domar todos estos animales interiores. Así se la pasaba el viejito. Y así termina el cuento de este dulce ermitaño. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.